Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy vamos a hablar con todos vosotros de abundancia y también de reprogramación mental para conseguir precisamente eso, que haya abundancia en tu vida. Y para ello tenemos a un invitado especial con el que contamos y ya presentamos, que es Fer Broca. Bienvenido, ¿cómo estás, Fer? Un placer tenerte en Mindalia Televisión. Un gusto para mí estar con todos ustedes, Alfredo, y con toda la comunidad lindísima de Mindalia. Pues si te parece, mientras que aparece en pantalla algunos datos de tu bio, voy a hacerte mi primera pregunta y también invito a todas las personas que te están viendo y escuchando en este momento, que son muchas ya en otras, en distintas partes del mundo. Pues mi pregunta, ¿qué es la reprogramación mental y por qué es importante, Fer? Pues porque nosotros hemos crecido en un entorno familiar, social y cultural que nos ha instalado pequeños programas. Programas que operan siempre frente a un estímulo, hay una respuesta. Entonces, esos programas se vuelven parte de nuestro inconsciente y somos personas profundamente reactivas a esa manera en la que nos enseñaron a responder. Reprogramar significa observar cómo están instalados esas aplicaciones interiores, si siguen siendo funcionales y si ya no están siendo útiles, de qué manera las puedo transformar en mi vida. Fundamentalmente, el ejemplo que me viene, que es muy simple para entenderlo de una forma aterrizada, es la alarma de tu móvil o de tu celular. Si tú programas la alarma de tu celular para que suene a las 6 de la mañana, el celular no va a interpretar si es sábado o domingo y a las 6 de la mañana va a activarse y va a sonar. Y a veces tú dices, caramba, pero si es fin de semana, hoy no quería que me despertara el celular, pero tú no le avisaste a esa programación. Entonces, eso mismo que nos ocurre con el celular, nos ocurre en áreas de la vida como las relaciones de pareja, la abundancia, la creatividad y el sentido de vida, en donde frente a un estímulo tú vas a reaccionar. Y hay personas que tienen una programación de limitación o de falta de merecimiento o de incapacidad o de una sensación de no estar bien vinculados con la abundancia y todo el tiempo que la abundancia se presenta, voy a reaccionar de la misma manera vieja hasta que aprendo que hay nuevas maneras de procesar la información, nuevas maneras de resolverme en la vida y entonces reprogramo para obtener resultados diferentes. Bien, ¿y cuáles son precisamente los primeros pasos para reprogramar la mente hacia la abundancia? Lo primero y lo más importante es revisar los programas viejos, esos programas que ya tenemos instalados. Y yo lanzaría 3 preguntas que son muy útiles para empezar a indagar en los programas viejos. Primero, ¿qué es lo que te enseñaron que era la abundancia? Y observa no solamente lo que piensas, sino lo que sientes. Hay personas que cuando ven, escuchan o sienten o pronuncian la palabra abundancia, se les encoge el cuerpo y hay una sensación de la abundancia es algo lejano, es algo distante, es como de otro mundo que no corresponde con mi realidad. Esa es una pregunta que nos aproxima a entender cómo estamos programados. Segunda, que es fundamental, trata de recordar cómo en tu casa papá y mamá se relacionaron con la abundancia. Si tú creciste escuchando la vida es muy dura, es un problema ponernos de acuerdo para hacer el presupuesto de casa, todo cuesta muchísimo trabajo, tu padre se parte el lomo para traer la comida, esa información de tus padres en tu historia va generando un condicionamiento, vas aprendiendo que abundancia es sacrificio, que abundancia es dolor, que abundancia es carga, que abundancia es lucha, que abundancia es esfuerzo y algunas veces también que la abundancia es problemas, porque suele pasar que en algunos hogares, cuando éramos nosotros pequeños, cada que se hablaba de abundancia había un problema. Terminaba mamá llorando, papá gritando, una lucha campal, y eso tiene que ver con cómo se va instalando en nosotros. Y la tercera pregunta que nos puede ayudar a indagar en los programas, ¿cómo tú hoy, en este momento, te sientes si dices la frase, yo soy muy abundante? Y quiero que al repetirla, te observes, me siento cómodo, me siento en paz, siento que es súper falso, más falso que un billete de 6 pesetas, o sea, estoy sintiendo que hay una coherencia, o estoy sintiéndome falso. O, por ejemplo, cuando digo soy abundante, muy abundante, se me atora algo en la garganta, siento que la palabra abundancia me pica, me genera resquemor. Y estas tres preguntas son una posibilidad de aproximarnos a observar cómo empezaron esos patrones viejos. Y si yo no reconozco cuál es la instalación que tengo para relacionarme con la abundancia, yo no la puedo cambiar. Necesitamos entender los comandos originales para luego poder transformarlos en comandos que sean mucho más constructivos o positivos. Perdona, mi micrófono estaba muteado. ¿Qué técnicas, sí, Fer, puedes recomendar para cambiar patrones de pensamientos limitantes, pensamientos y creencias limitantes? Hay diferentes herramientas. Les voy a compartir tres con todo el cariño. Uno es la repetición. Hay que recordar que nuestra mente funciona activando muchísimos sistemas. La mente es un elemento multifactorial, multisensorial y no localizado. A veces las personas piensan que toda la mente está en el cerebro y hasta el día de hoy, incluso en los avances más modernos, se ha podido observar que la mente no necesariamente está en el cerebro, que puede ser algo espacial, como una especie de wifi, una especie de red que va más allá del cerebro. Entonces, uno de los mecanismos para poder hacer un cambio de patrones es la repetición. Y esto es a tomar una afirmación o tomar un decreto, por ejemplo, merezco disfrutar de la abundancia, o un decreto del tipo yo soy capaz de generar mucha abundancia, o una afirmación sencilla con un matiz más simple como la abundancia fácilmente llega a mí. Cuando yo lo escribo y a partir de la escritura voy repitiéndolo en la escritura, en una hoja de papel limpia, con una tinta que sea palpable, que sea bien visible, y lo voy transcribiendo, mi cerebro comienza a hacer una serie de acuerdos neuronales. Yo soy de la idea que una afirmación funciona cuando la repetimos mínimo 50 veces cada día, porque tenemos que ir construyendo una masa crítica, que realmente ese pensamiento vaya reafirmándose una y otra y otra y otra vez con claridad. Es muy importante que las personas apunten esa frase que quieren estar dándole peso, dándole valor, y que repitan las mismas palabras de la frase una y otra vez. Porque si yo modifico las palabras, modifico la estructura del mensaje y hago un cambio en el proceso sináptico. Entonces, muy concreto, escribirlo 30 veces al día es fenomenal. De hecho, si yo soy diestro, escribo 25 con la mano derecha y escribo 5 con la mano izquierda, y eso va a potenciar mucho porque hago conexión entre los dos hemisferios, es muy útil. Repetirlo verbalmente sería también el complemento de la repetición. Segunda herramienta que es útil para poder conseguir una reprogramación. La segunda herramienta clave, desde mi perspectiva, es observar las sensaciones y los sentimientos, las emociones que yo genero cuando pienso en la abundancia. Y fíjense qué curioso es cómo hay personas que al pensar en la abundancia sienten carencia. Hay como un se va la abundancia, falta la abundancia, escasea la abundancia. Y en lugar de estar sintiendo gozo, apertura, recepción, lo que estoy sintiendo dentro de mí es miedo. Y entonces cuando digo abundancia y siento miedo, hay una incoherencia. Cuando digo abundancia y siento carencia, hay una incoherencia. Cuando yo estoy pensando en yo quiero ser abundante, pero en el fondo de mí estoy apanicado porque no puedo llegar a pagar, a cubrir mis gastos de fin de mes, hay una sensación de descontrol muy fuerte. Entonces tenemos que aprender a familiarizarnos sensorialmente, emocionalmente con la abundancia. Y esto se obtiene, es un ejercicio de psicomagia muy bonito. Escribe en una hoja, la palabra abundancia. Escribe la grande, luminosa, bonita, por favor, con buena ortografía, bien delimitada la palabra, que sea una palabra abundante. Y aquí, entrando en la psicomagia, si yo escribo abundancia con letra chiquita, estoy realmente escribiendo abundancia desde la carencia. Si yo escribo abundancia y se me acaba la tinta, estoy escribiendo abundancia desde la carencia. Entonces, hay que escribir abundancia desde la abundancia, desde la abundancia de papel, desde la abundancia de trazo, desde la abundancia de línea, desde la abundancia profunda. Y una vez que escribes la palabra abundancia, toma ese papel y acércalo a tu cuerpo, pásalo por tus manos, pasa el papel como si fuera un jabón, pasa el papel por tu cabeza y date cuenta de qué ocurre en ti. Y luego lleva ese papel hacia el centro de tu pecho, hacia la zona emocional, y en ese centro del pecho, en esa parte emocional tuya, revisa cómo me siento yo emocionalmente con la abundancia. ¿Me da paz? Me da alegría, me da placer, me da tranquilidad, porque si la abundancia sensorialmente está asociada a preocupación, a incoherencia, a carencia, a conflicto, a lucha, no estoy bien abierto para poder recibir. Tengo que ser capaz de sentir que la abundancia me transmite paz, porque todo el foco de ser abundantes, para lo que la abundancia sirve, no es solamente para comprar un coche o para tener un reloj, o para comprar una casa, o para hacer un viaje. La abundancia debe de servir para que podamos vivir en paz, para que podamos disfrutar de las experiencias en calma y en serenidad. Entonces, esta sería una segunda recomendación. Dime, Alfredo. No, estoy esperando la tercera para hacerte preguntas ya del público también. Buenísimo. Y la tercera recomendación que iría en torno a la abundancia es buscar visualizar la abundancia. A veces desconfiamos del poder de nuestra parte inconsciente, desconfiamos de la sabiduría que hay en nosotros. Cada que tú te ejercitas visualizándote, cerrando un trato, recibiendo tus ingresos con placer, entendiendo que tu dinero puede ser flexible, sabiendo que puedes compartir tu abundancia en salud con los demás, sintiéndote o viéndote a ti vestida preciosa porque te gusta vestirte bonito o comiendo en un restaurante sin tener que estar mirando cuánto cuesta el menú, cada que tú lo haces estás proyectando la energía para vivir en la abundancia. Pueden parecer herramientas simples y de hecho son simples, pero no por ser simples dejan de ser muy poderosas cuando las vamos haciendo algo habitual y las volvemos o las incorporamos a nuestro diario vivir. Estamos hablando en directo con Fer Broca, Reprograma tu mente para la abundancia. Esperamos también vuestras preguntas. Algunas de ellas ya están llegando por parte de las personas que te están viendo y escuchando, Fer. En este caso, ya has insistido sobre ello, pero Marta Patricia dice, y nos gustaría que nos dijerais también, Marta y a todos, que nos dijerais el lugar desde donde hacéis la pregunta, dónde estáis físicamente, porque recrea la comunidad mundial, que es lo que entendemos que todos debemos disfrutar. Claro. Dice Marta, hola, ¿es real que uno puede recibir dinero del universo con solo manifestarlo? Es una única acción la que hago, es decir, ¿solamente con la acción de manifestar el deseo de conseguir dinero se puede generar esa abundancia, ese dinero, Fer? La respuesta contundente es no. Yo no soy un vendehumos que te voy a decir tú pide abundancia y el dinero te va a dar dólares o euros. No, señor. Yo creo que esto que estamos aprendiendo es reprogramarnos para acercarnos y hacer más fácil que llegue la abundancia. Te pongo un ejemplo muy claro. Si tú eres un vendedor y tú como vendedor profesional vas derrotado a ofrecer tu producto, si tú como vendedor profesional vas sintiendo que no va a funcionar, vas predispuesto, vas mentalmente en un estado anímico negativo de esto no sale bien, no sirve para nada, no funciona lo que estoy haciendo, eso te va a predisponer a un resultado, seguro. Pero si tú eres el mismo vendedor y amaneciste visualizando y has repetido y has trabajado interiormente y has construido un vínculo más agradable y le deseas, que esto es importante, el bien a quien te va a comprar y deseas desde tu corazón que lo que va a ocurrir sea útil, sea bueno, sea oportuno, sea benéfico, eso te va a aperturar y te va a permitir fluir de una forma diferente. Entonces, para Marta y para todos, no creo que con pedir dinero el dinero venga, no. Pero creo que ocupando herramientas de la espiritualidad, aplicando la reprogramación, tomando disciplina y hábitos, favorecemos muchísimo a que llegue la abundancia. Yo sí les puedo decir que he entrenado a miles de personas en el mundo que son mucho más abundantes, pero no solamente por repetir. Se han puesto a trabajar inteligentemente, se han disciplinado, han elevado su vibración y se han enfocado en lo que quieren. Rogando a Dios, pero remando en la dirección correcta, ¿no? Así es, me encanta, así es, tal cual. Cualquier cosa del universo siempre nos pille remando hacia la orilla que nos Exacto. hemos... Exacto, hasta la orilla correcta. Correcta. Bien, estamos hablando de reprogramación, pero ¿cuál es el proceso para cambiar, para reprogramar una creencia limitante a una creencia más positiva. ¿Cuál es el proceso para poder cambiarlo? Venga, me encanta. Fíjense en su mano. Tenemos en el dedo pequeño, vamos a simbolizar la creencia limitante. Y de este lado vamos a representar la creencia potenciadora. A mí me gusta llamarles creencias potenciadoras. No hay creencias buenas o malas. Hay creencias útiles y creencias inútiles. Probablemente en un momento de tu vida, tu mamá te enseñó que el dinero había que cuidarlo muchísimo porque había una necesidad y así fue tu creencia. Pero en este momento, en este día, a ti ya no te sirve seguir creyendo que el dinero hay que cuidarlo porque lo cuidas tanto que no lo disfrutas y lo cuidas tanto que lo restringes y lo cuidas tanto que lo limitas y lo cuidas tanto que no te llega. Entonces, de la creencia de hay que cuidar el dinero a la creencia de soy capaz de generar la abundancia para todo lo que yo quiero, no hay un paso. El gran error que la gente suele cometer cuando quiere hacer cambios de creencias es que quieren pasar de una creencia menos 5 a una creencia más 50. Y eso no ocurre. El cerebro tiene que ir haciendo cambios de creencias escalonados. ¿A qué me refiero con esto? Soy una persona con sobrepeso, creencia limitante, y tengo muchos kilos encima. Y de pronto quiero tener el cuerpo de un atleta olímpico y cuadritos en el abdomen en 3 días. Eso nunca va a funcionar. Tenemos que recordar, por eso puse la mano, que hay una transición de creencias. Y entonces, el trabajo es, aquí está mi creencia limitante, hay que cuidar el dinero, esa es una creencia limitante. Y aquí está mi creencia ideal, soy solvente para disfrutar de todo lo que la vida me ponga enfrente y que yo quiera gozar. Este primer peldaño lo tienes que observar, tienes que empezar a buscar, creer en algo que no sea esto, pero que tampoco te lleve hasta acá. Por ejemplo, hay que cuidar el dinero, está bien, pero también disfrutarlo. Y aquí pongo una siguiente creencia. Y hay que trabajar en esta creencia. Cuido el dinero, pero lo disfruto. Cuido el dinero, pero lo gasto. Cuido el dinero, pero también lo puedo invertir. Cuido el dinero, pero también lo puedo despilfarrar un poquito para disfrutar. Una vez que he hecho el trabajo de la segunda creencia, tengo que buscar una tercera creencia, que esta es la creencia más importante, es la creencia central. Y esta creencia es lo que va a mostrar que ya no estoy en esta energía de acá y que puedo empezar a ascender a la energía potenciadora. Por ejemplo, una creencia podría ser, hay tiempos para cuidar el dinero, tiempos para disfrutar el dinero, pero siempre hay dinero. Y cuando yo hago este trabajo de repetición con los ejercicios que ya les conté antes y lo voy construyendo, hay un cambio en las redes neuronales. Las personas a veces no comprenden o no comprenden bien cómo nuestro cerebro sí implica en la realidad y somos personas que creemos en la espiritualidad y que creemos en la magia, que creemos en la luz, que creemos en el bien, pero está muy útil también entender la parte fisiológica y biológica. Una creencia es un flujo de información. Una creencia es un caminito que ha recorrido una serie de neurotransmisores a través de nuestro cerebro. Entonces, cuando tú tienes una creencia de este calibre y esta creencia te ha acompañado, esta creencia te ha acompañado 35 años, tú no puedes solo desecharla, borrarla y ya. Tú tienes que ir construyendo caminitos diferentes para que te vayan llevando a diferentes creencias. Y esta creencia media es el parteaguas. Porque aquí por primera vez, ¿me escuchan bien? ¿Te escucho algo de interferencia? Sí, sí, te escuchamos bien. Perfecto, porque aquí en esta creencia media hay un cambio y entonces las neuronas en lugar de irse a la carencia, hay que cuidar, hay poquito dinero, comienzan a tomar un rumbo diferente. Luego de esta creencia potenciadora vamos a una creencia que sea la conversora entre lo medio y lo que yo quiero, que es, por ejemplo, puedo disfrutar de la abundancia sin preocuparme. Y entonces aquí hay un cambio. Hay un cambio en el que yo estoy diciendo, ya me alejé de la preocupación, del cuidado, de la limitación, y finalmente llego a mi creencia potenciadora, a mi creencia ideal, a puedo disfrutar, merezco recibir. Por ejemplo, una creencia que es muy útil, que sería totalmente opuesta a cuidar el dinero, es con responsabilidad, porque no es despilfarrar, con responsabilidad adquiero todo lo que yo necesito para disfrutar de la vida. Gasto en todo lo que hace bien a mi corazón. Y entonces hay esa transición de creencias. ¿Estamos ahí? Estamos aquí, que tenemos una dificultad con el micrófono que ya hemos resuelto, Fer. Buenísimo, disculpa. Buenísimo. ¿Cuáles son, Fer, los mayores obstáculos que impiden a las personas alcanzar la prosperidad, la abundancia? Qué gran pregunta, Alfredo. Qué importante que las personas lo puedan entender. Es multifactorial. Hay partes culturales, hay partes sociales, hay partes biológicas, que esto es algo loquísimo. Se han dado estudios, han constatado que la gente que es físicamente más guapa, más bonita, más estética, más agradable, gana más dinero que la gente que es más desfavorecida. Y esto es gravísimo, 35% más de dinero en promedio una persona bella. Entonces, quiere decir que incluso lo biológico, lo fisiológico, influye en la abundancia. Sin embargo, hay tres áreas que yo ataco directamente como herramientas o elementos que detienen para poderlos cruzar. La primera son los patrones familiares. Si yo vengo de una familia que creció, que vivió dentro del miedo a la abundancia, dentro de una sensación durísima de carencia, dentro de un miedo a la escasez, de una familia que proviene de alguna circunstancia de guerra en donde la pasaron muy mal y te enseñaron a almacenar todo y a cuidar todo, es difícil que yo haga un cambio si no sano esos patrones familiares. Para eso tenemos muchas herramientas, las constelaciones familiares, el manejo, el trabajo transgeneracional, la biodescodificación, que nos pueden ayudar a limpiar eso que nos va arrastrando. El segundo elemento son los introyectos. Y los introyectos para mí son experiencias de vida tuyas o de otras personas. Ojo, experiencias de vida que te pasaron a ti o que le pasaron a alguien más. Ejemplo, es que cuida tu dinero porque acuérdate que a los 50 años al vecino le vino una parálisis y perdió todo. Y entonces eso que ocurrió a otra persona, tú lo traes y te lo metes dentro y se vuelve parte de tu ser y se llaman introyectos. O fantasías catastróficas. No gastes, porque acuérdate que tu abuelito, cuando tenía 65 años, se quedó sin dinero y en la calle. Otro introyecto. Si compras cosas superficiales, luego te vas a quedar sin casa. Y entonces, todas esas manchas, fantasmas, esas ideas, expectativas, deseos truncados, experiencias reales o simbólicas, los vas metiendo adentro y muchas veces en tu inconsciente viven como pequeñas basuritas, como pequeños ratoncitos estos introyectos y no te permiten entrar en contacto coherente con la abundancia. Y el tercer elemento, sin duda, es la mentalidad. Si tú tienes una mentalidad negativa, victimizada, carente, peleada con el progreso, estos argumentos de no, es que la riqueza es mala, la riqueza destruye, la gente abundante es pija y qué barbaridad con la gente pija y hay que tener poco para... Todas estas mentalidades van generando una contradicción. Por el otro lado, cuando tú transformas tu mentalidad, cuando tú haces un trabajo de reconfiguración, de reprogramación, de cambio auténtico y profundo, tu mentalidad te va abriendo y te va conectando y te va acercando a ese mundo de la riqueza. Por eso yo sí entiendo desde la perspectiva espiritual que la riqueza llama riqueza. Por eso yo sí entiendo que la gente que es próspera comienza a entrar en un bucle energético de prosperidad y le va mejor en un negocio y le va mejor en otro negocio y le va mejor en otro negocio porque su energía está en esa escalera virtuosa. Sí, pero Fer, hay personas, muchas creo, que confunden la prosperidad con la abundancia. Es decir, quieren ser prósperos, quieren tener más y más y más. Y la abundancia creo que no es eso, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, es tener lo que uno considera como suficiente para estar bien con uno mismo y con los demás, ¿no es así? La palabra suficiente me hace un poco de disonancia cognitiva, porque suficiente es como limitar la abundancia. Yo creo que la abundancia es poseer todo lo que nosotros queremos, deseamos y necesitamos para vivir felices. Cuando a mí me dicen es que yo quiero tener 55 mil millones de millones, yo pienso, ¿los necesitas de verdad? O sea, ¿te van a hacer felices o realmente vas a ser feliz con 5? Creo que la abundancia consciente nos debe de llevar a tomar lo que necesitamos. Yo no lo diría con suficiencia, sino con solvencia para disfrutar de lo que queremos disfrutar, para vivir tranquilos y vivir en paz. Y lo demás me parece avaricia, me parece ambición, me parece acumulación. Y ya no estoy tan de acuerdo con tener de más. Hay que tener lo que es útil, lo que es bueno y lo que nos hace bien. No sé si coincides con esto, Alfredo. Coincido plenamente. Es una cuestión de palabras y la palabra es algo fundamental en esto de la abundancia. Si nos da tiempo, hablaremos de esto. Pero voy a darle también prioridad al público, a José Lomeli, que desde Estados Unidos te está diciendo, Fer, rodearte de personas afines, y hay algunas preguntas en este sentido, respondes ya a otras personas. ¿Rodearte de personas afines a tus metas te beneficia o retrasa a llegar a ellas? Bien, buena pregunta. Hay algo que se llama resonancia. Entonces, si yo estoy con personas que están constantemente quejándose del dinero, mi mente, mi corazón, mis creencias, mi vibración se empiezan como a meter en esa parte de queja, de ser lastimeros, del dinero es muy difícil, de drama, de conflicto. Y generalmente tú te vas a dar cuenta que las personas que son quejumbrosas de dinero se van a reunir para quejarse. Qué cara está la leche, qué mal, qué caro está el pasaje, cómo ha subido el metro, la calefacción, y todo es queja, y entran en una vibración tóxica. Por otro lado, si estás con personas que son positivas, cuando yo hablo de personas abundantes, y esto me gusta mucho resaltarlo, no estoy hablando de personas que son ricas. Yo conozco gente abundante con salarios muy medios, quiero decir. Conozco gente hiperabundante que no tiene dinero, pero tiene sopa y te da la sopa con todo el corazón. Conozco niños abundantes que no poseen riqueza económica, pero son abundantes en su sonrisa, en sus consejos y en su alegría. Entonces, para que quede muy claro esto, si yo me rodeo de gente positiva, constructiva, abierta, con gente que cree que la abundancia es un derecho, con personas que se sienten generosas, que pueden dar a los demás, eso me va a impulsar. Pero aquí hay un pero, y es un pero muy delicado. Si yo cuando estoy con esas personas me estoy comparando y me siento el pobre del grupo y me siento el que no tengo del grupo, su presencia no me está siendo sana porque me está lastimando. Tengo que encontrarme cómodo con esa gente y decir qué padre que le fue muy bien, qué bien que se va de viaje, qué increíble está su casa, desde un lugar de gozo. Yo también quiero mi casa padre y eso está bien, pero si es, ay, su casa me recuerda lo triste que es mi casa y lo pobre que soy, ahí ya no estamos vibrando bonito. Sumémonos a personas que nos aporten. Y algo que es todavía más importante, sé tú una persona que aporta, sé tú una persona que propone, sé tú el primero en felicitar a alguien abundante. Eso es abundancia. Si yo soy una persona abundante y alguien se compró, yo qué sé, un cuadro increíble y me encanta, felicidades, qué padre, te lo deseo de corazón, porque tu abundancia es tuya y yo quiero mi abundancia y cuando sea mi momento me compraré lo que yo quiero. Celebremos la abundancia de los demás. Eso también es ser abundantes. En el fondo, Fer, todos tenemos a disposición esa abundancia por las distintas leyes universales que manifiestan la misma. Pero fíjate, casi todos o muchos están en esto que voy a mostrarte en dos aportaciones que hacen distintas personas. Una de ellas viene desde Perú. Tricia dice, los saludo desde Perú, pregunto, ¿por qué uno no se siente merecedor de la abundancia? ¿A qué se debe esa sensación? Y ahora me voy a otra que viene desde Marta Patricia. Dice, yo siento que cuando deseo riqueza automáticamente me castigo, porque un cristiano no puede amar el dinero y debe ser pobre. ¿Cuál es la técnica más fácil para cambiar? Estos son creencias y se pueden cambiar. Totalmente. Por eso nuestra plática se llama reprogramar, porque ambos estados, el inmerecimiento frente a la abundancia, que es muy cultural, y es muy cultural cuando entendemos que la mayoría de nosotros, 3 o 4 generaciones atrás, las familias, muchas familias padecían circunstancias económicas muy duras. El mundo hoy no es el mundo de hace 80 años. Hoy tenemos una clase media mucho más amplia que la que había. Y en muchos países, yo soy latino, soy mexicano, en muchos países de América Latina, nuestros ancestros fueron campesinos que la pasaron dura, que la pasaron difícil. Y entonces, en su sistema de programación, nos dijeron que no merecíamos el dinero. Es más, que el dinero era malo, que el dinero era de los ricos y los ricos no iban a ir al cielo. Y lo conecto con esta visión religiosa que nos plantea la otra pregunta de no podemos amar el dinero. Y fíjense qué peligroso es, porque no poder amar el dinero significa que es malo amar el dinero. Y yo hoy desafío esa creencia y digo, a mí no me parece ni tantito malo. Es más, me atrevo a decir, yo amo el dinero. Sin embargo, ojo, no amo el dinero por la cosa que es, no amo el dinero por el billete o por el dólar, amo el dinero por el gozo que trae a mi vida, amo el dinero porque el dinero es el medio a través del cual puedo pagar la escuela de mis hijos, porque el dinero es el medio a través del cual puedo estar haciendo esto que yo amo, puedo comprar un libro, puedo crecer, puedo experimentar. Y el cambio radical tiene que darse en la mentalidad, en las creencias, en los patrones familiares y en los introyectos. Ahí está el gran cambio. herramienta para esta persona que preguntaba del merecimiento, hay que empezar a cambiar creencia de no merezco nada a merezco, por ejemplo, merezco caminar despacito, merezco esta comida riquísima, merezco esta camisita que me viene muy bien, merezco el sol de este día, merezco este viajecito a la playa. Y entonces, cuando voy mereciendo, lo pequeño voy aprendiendo y luego digo, ah, no, también me merezco respeto de los demás y me merezco validación por mi trabajo y me merezco el aplauso cuando hago las cosas bien y me merezco el cariño de mi pareja y me merezco. Y entonces vamos haciendo la transición. Es importante que lo tengamos claro. Tenemos un jalón detrás de historia, de pensamientos, de mentalidad, de creencias, de todo lo que hemos hablado, que nos lleva a decir el dinero es malo. Pero si nosotros permanecemos pensando que el dinero es malo, que la abundancia es mala, que la prosperidad es del diablo, que las cosas ricas, que los ricos sufren, vamos a estar siempre desconectados. Reconciliémonos. Si la abundancia fuera solo dinero, si el dinero fuera solo abundancia, estaríamos hablando de una parte pequeñita, pero somos abundantes de oxígeno, somos abundantes de uvas, somos abundantes de cielos bellos, somos abundantes de agua, somos abundantes de palabras y también abundantes de prosperidad económica, ¿por qué no? Bueno, estamos hablando con Fer Broca, tu mente o reprograma tu mente para la abundancia. Y realmente es algo muy interesante y muy práctico lo que estás aportando a todo el público. Y nos gustaría continuar con la siguiente pregunta que tiene que ver con el miedo al fracaso, muy importante a la hora de generar abundancia, porque a todos nos han infundido esto que tiene que ver con que si lo hago, fracasaré y si lo fracaso, ¿qué consecuencias voy a tener? Voy a hacerte esa pregunta dentro de un instante, justo después de este mensaje importante de Mindalia. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Volvemos en directo con Fer Broca, reprograma tu mente para la abundancia. Y justamente, Fer, esa era mi pregunta antes de esta información. ¿Cómo se puede superar el miedo al fracaso a la hora de o a la búsqueda de la prosperidad y de la abundancia? Esta respuesta me la saboreo como un chef y quiero que todos los que están viendo esta transmisión abran las orejas, los ojos y el corazón. El fracaso no se va a ir de nuestra vida. Esta es una fantasía. No voy a tener miedo. Sí vas a tener miedo. Un empresario que va a empezar un negocio tiene miedo. Una persona que va a vender taquitos en una esquina tiene miedo. Una persona que está saliendo de la universidad y va a buscar su primer empleo tiene miedo. Y aquí el aprendizaje es opuesto. No es espérate a que se te vaya el miedo. No, señor. Agarre usted al miedo de la mano y con todo y miedo vaya a hacer lo que tiene que hacer. Ninguna gran empresa, no estoy hablando solo de empresas financieras, estoy hablando del descubrimiento de América, estoy hablando del Ártico, estoy hablando de la misión a la Luna. Ninguna gran aventura, ninguna gran empresa ha surgido sin miedo. Hay miedo y hay que mirar al miedo de frente y decirle al miedo, con todo y el miedo que tengo, voy a lanzarme a hacerlo, porque las personas que se quedan en el miedo jamás van a ser ni abundantes ni felices. Las personas que viven en el miedo se van a quedar ahí en su cama porque no vaya a ser que se los coma el lobo feroz. Las personas que tienen miedo no van a invertir, no van a arriesgar, no van a aprender. Pero aquí tenemos una gran noticia. Estamos en Mindalia y el que tú estés viendo Mindalia me hace saber que tú eres una persona que no tienes miedo porque estás abriéndote a cosas distintas, a una nueva percepción de la realidad, a cambios y transformaciones poderosas desde tu corazón. Así es que mi respuesta es con todo y miedo, hágale. Con todo y miedo, dele para adelante. Con todo y miedo, arriésguese y vaya a buscar sus sueños. Y hablando de miedo, también tenemos otro elemento al otro lado de la balanza de la abundancia, que es la duda y también la recaída. Es decir, cuando uno está en un proceso de mejora personal, sea donde sea que viene, desde lo más tóxico hasta lo más puro, cuando uno quiere evolucionar y está en esa evolución y se siente que está haciéndolo, la duda y también lo que tiene que ver con la recaída es muy importante. ¿Cómo superamos estos escalones? La duda es parte del miedo. Yo diría que vienen, son como primos hermanos que vienen juntos. Y entender y el recordar que nosotros vemos estas gráficas de dinero que son así lineales en donde la empresa ganó, o estas ideas falsas de crecimiento en donde tú estabas aquí y ahora ya eres Master Reiki, Quinto Dan y ya estás acá. Pero así no es la vida. Nosotros vamos aprendiendo en ciclos espirales. Y esos ciclos espirales es, tú aprendes a caminar, das dos pasos, te caes, luego aprendes a caminar un poquito más y cruzas la calle, pero luego te caes otra vez. Y luego puedes salir a caminar por la banqueta libre y feliz, pero un día no te fijas y te atropella una bicicleta. Y es el recordar que el aprendizaje, el crecimiento, la expansión, la consumación, la consecución de los sueños no va a ser lineal. Entonces, ¿voy a recaer? Sí. ¿Un negocio va a recaer? Sí. Y va a recaer muchas veces. El único punto es tener la conciencia y todas las herramientas de las que me puedo rodear para que la recaída sea breve, es decir, que no me vaya hasta el barranco, que me caiga y que me pueda reincorporar de una forma más o menos saludable y presta, más o menos, a veces te toca recaerte, porque muchas veces en las ideas falsas, en estas ideas del humo, es tú repite 1, 2, 3, 4 y ya vas a ser rico. Y yo lo he experimentado en impartiendo talleres, haciéndolo en mi propia vida. Tú vas construyéndote a ti y a veces vas a acertar y a veces vas a fallar. Y si tú no asumes el costo del aprendizaje, el costo del crecimiento, que es el fracaso como parte del peaje de la vida. Aquí no hay un papá que no haya fracasado algún día con sus hijos. No hay una mamá que no haya fracasado un día haciendo o sirviendo o dándole amor a las personas que más quieren. No hay una persona que en su trabajo lo haya hecho siempre bien. Ahorita, antes de entrar al aire, y se lo agradezco muchísimo, Alfredo, yo estaba hecho un camote con entrar aquí en la plataforma y me empiezo a agobiar y digo, caramba, me equivoqué. Pues sí, he hecho entrevistas, esta vez me equivoqué, tomo el fracaso, el errorcito y vamos para adelante. Así se tiene que construir la vida. Bueno, pues, ¿y qué técnicas, Fer, recomiendas para el autosabotaje, mental, esa vocecita que nos está diciendo continuamente no eres capaz, eres insuficiente, no vales para esto, eres pequeño, no puedes hacerlo? Repetición. Aquí hay una parte en donde el inconsciente, este autosabotaje es como el diablito que te está diciendo, uy, no te va a salir bien, uy, seguro a tu negocio no va a funcionar, uy, tú lo estás pidiendo y no va a resultar. Es esta vocecita. Y yo lo que creo es que hay que contrarrestarlo con una voz interna fuerte, amorosa y positiva. Aquí es el trabajo real de la autoestima. Entonces, vas a fracasar y yo tengo que repetir 3 veces, por cada diálogo negativo, 3 positivos. He sido capaz de llegar hasta aquí, puedo seguir adelante. Soy una persona responsable y la responsabilidad es una virtud que me puede llevar a completar mi meta. Tengo carisma, soy simpática y me río muchísimo y con la sonrisa voy a convencer. Entonces, cada vez que haya un pensamiento negativo, un pensamiento aplastante, un pensamiento tóxico, tienes que generar 3 pensamientos positivos que sean reales. No puedes decir, soy Spider-Man y entonces, no, realmente, ¿qué si eres? Soy una persona súper tenaz, venga, eso es positivo. Soy una persona muy entregada, positivo. Soy una persona muy limpia, positivo. Negativo, 3 positivos como una regla. Y va a llegar el momento en el que cuando lo negativo vaya acercándose, es decir, no está encima, sino voy viendo, voy a decir, antes de que llegues, pensamiento tóxico, idea negativa, autosabotaje, yo te empujo diciendo, soy una persona perfectamente capaz de conseguir todo lo que yo quiero. Pues me gustaría hacerte 2 preguntas más hasta que llegue el tiempo ya que está consumiendo. La primera es, ¿qué te inspira, es una pregunta personal, a seguir ayudando a otros en tu camino espiritual? Yo me he dedicado a la espiritualidad desde hace 25 años y lo que me inspira es el mirar el resultado en la vida de los demás. Cuando después de tanto tiempo he podido dar clases en los 5 continentes, literalmente, escribir libros, cooperar, y yo me encuentro a las personas que me dicen, Fer, este hijo que ahora tiene 7 años, lo tuve porque tú me constelaste, porque seguí el consejo, porque no tuve miedo, o ver una persona que sana su cuerpo, o ver una persona que está más feliz o que está más en paz, esa retroalimentación de sentir que mi aporte a la humanidad es la enseñanza de estos principios espirituales, es lo que me motiva a compartir. Y cuanto más se pueda expandir y cuanto más pueda crecer y cuanto más vidas se pueda tocar de forma positiva y luminosa para cada individuo, voy a seguir haciéndolo con todo el cariño y el corazón. Y mi última pregunta, Fer, es, me gustaría que dieras un mensaje final, el que te gustara a ti, para quienes luchan o buscan reprogramar su mente hacia una abundancia más próspera. El mensaje final sería, sí mereces vivir bonito. Yo soy una persona convencida que tenemos derecho a la felicidad, que tenemos derecho a la alegría, que podemos tener una vida bonita. No digo vidas perfectas, no estoy diciendo vida de Hollywood con tu cabello rubio y tu perro y tu... No, estoy hablando de que tú en tu vida, con tu pancita, con tu cachetito grande, con el calor que hace donde estás tú, puedes vivir una vida bonita. Y esa vida bonita se tiene que trabajar, y aquí es la clave, todos los días. Nosotros no podemos pretender tener una vida llena de satisfacción, armoniosa, bella, con personas que nos rodeen y que nos nutran, con experiencias que nos gratifiquen el alma, haciéndole un servicio al mundo, produciendo abundancia de bendiciones, de regalos, de cariños, de objetos, de viajes, de experiencias, si no estamos decididos a hacer todos los días lo que nos toca por poder alcanzarla. Entonces, si la estás pasando duro, si es un momento difícil para ti, lo que yo te diría es regresa. A lo mejor estás queriendo hacer un brinco muy grande. Haz un brinco pequeñito. Empieza pasito a la vez. Si tú tienes una vida hermosa, llena de bendiciones, cuídala, consérvala, compártela. Quienes tenemos el privilegio de tener un conocimiento o una vida linda, tenemos que ponerla al servicio de los demás. Y para todos los que están en búsqueda, los que ya la tienen, los que la van alcanzando y ya la alcanzaron y se van para atrás, la clave de tener una vida bonita es todos los días, con disciplina y amor, abonar para que esa vida perdure, se expanda y trascienda. Gracias, Fer. Una vida bonita. Voy a pedirte un favor personal también, ¿sí?, para todos los amigos, claro, y amigas de Mindalia, un favor que pidió hace ya mucho tiempo, casi al principio de nuestra conversación, Isenia Fuetida. Ese es su nick, dice que es María de Argentina. Y voy a pasar este comentario que hizo. Hola, soy María de Argentina. ¿Podemos pedir abundancia de amor y paz? Es una pregunta. Y a mí me gustaría, no que respondieras a esta pregunta, que es obvia, podemos pedir abundancia de amor y de paz todo el tiempo, pero sí que me gustaría que tú encarnaras durante un minuto la petición de esta paz y este amor que necesita el mundo en tiempos tan extraordinarios como los que estamos viviendo, de gente que en cualquier rincón del mundo no está precisamente en la abundancia, no porque no quiera, sino porque las circunstancias que no puede, claro, de alguna manera forzar, no le ayudan. La guerra, la destrucción, el mal, la mala vibra, en fin, durante un minuto te voy a dar la posibilidad de que encarnes a la persona que genere esa vibración en todos los que te están viendo y escuchando para que haya un poco más de amor y paz en el mundo. Yo les pido a todos que llevemos nuestra mano a nuestro corazón, que cerremos nuestros ojos y que sintamos que cada ser vivo, no solamente los hombres y las mujeres, los niños y los viejitos, los perros, los gatos, las abejas, las montañas, los mares, los océanos, que cada ser vivo tiene derecho a vivir en el amor. Que podamos visualizar el amor como una energía tan suave como el aire que entre en las casas de las personas que están viviendo dificultad en Palestina, que entre en los hospitales, que esta energía de amor llegue a los manicomios, a los adictos, a las mujeres que han sido violentadas, pero que también esta energía de amor corra por los jardines de infancia, que esta energía de amor llegue a donde tú estás y a donde está la gente que tú amas. Y que sepamos siempre que cuando muchos nos sumamos en la intención del bien mayor, cuando muchos ponemos nuestra mente y nuestra energía al servicio del amor como una energía vital, el amor acude siempre a nuestro llamado. Que el amor fluya por todo el mundo, en todas las direcciones, penetre en cada hogar y toque cada corazón en la luz y en la paz, ahora y siempre. así sea. Pues muchísimas gracias por haber respondido a esta petición que te hacía, que es algo que parece que va a diluirse, pero todo lo contrario, crece y crece conforme nos sumamos en esta dirección. Hemos estado con Fer Broca, agradecemos muchísimo tu presencia y toda la información y lo que has podido brindar en cuanto a tu energía en nuestra conversación Reprograma tu mente para la abundancia. Ha sido un placer, Fer, tenerte pronto será también una bienvenida para Mindalia y todos los que te siguen. Pues para mí va a ser un gran regalo regresar con ustedes. Te agradezco mucho este espacio. Y he de decirles que como Mindalia ya tiene sus años, desde que yo era bastante más joven, siempre pensaba, un día quiero ir a Mindalia, y las cosas terminan por completarse a su tiempo. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos vosotros, las palabras sobran en cuanto al agradecimiento que supone lo que acaba de decir Fer Broca. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestra conversación, por vuestras preguntas y también por vuestras inquietudes, en cualquier sentido que sea. Gracias por estar ahí y nos volvemos a encontrar dentro de un ratito, a la hora en punto, ya en otro directo en Instagram, en este caso, a donde os remitimos y esperamos vuestra llegada. Gracias a todos por estar y nos vemos muy pronto.